Vereda Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa que... En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Buenas tardes, amigos oyentes de la Radioneta. Empezamos un nuevo programa más, un nuevo Vereda Sur. Revisión al cotidiano latinoamericano, como todos los días sábados, de 7 a 9 de la noche en Chile, 6 a 8 de la tarde o de la noche en Perú, para nuestros amigos de Cañete, de la Radio Nueva Imperial. Daniel Matius, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? ¿Tú sabes que ahora los periodistas de Nueva Imperial están en Puno? Están en Puno, no. Se fueron de Condor... Estuvieron en Condorcanqui, después regresaron a Cañete, ahora están en Puno. Y ellos se pasan viajando, estos amigos. Yeah. Oye, aprovechemos antes de partir antes de preguntarte por qué están en Puno, saludando a Marco Chandía, que acaba de llegar. Hola, buena, perdón. El atraso, disculpen. Marquito, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, cabrón? Oye, también saludemos a nuestro gran amigo en los controles, Walter López. Más Carlos Guillermo. Más conocido como el antipoeta de la Radioneta. Don Nica. Anti todo. Antipoeta, anti todo, antipático no, antipático no. Oye, le estaba preguntando a Daniel, o le iba a hacer la pregunta de por qué están ahora nuestros amigos de Nueva Imperial en el Puno. Bueno, no solamente ellos, hay 250 periodistas en Puno de toda América. Y hay 5.000 indígenas vestidos con los trajes más diversos, hablando las lenguas más diversas. Porque viste que cuando decimos que toda América habla un solo idioma, nos estamos refiriendo solamente a nosotros, los criollos. Pero se está produciendo la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas del Abya Yala. La anterior fue hace 2 años en Guatemala y ahora es en Puno, que tiene presencia mapuche. Quiso ir Evo Morales, pero al final solamente mandó una carta, porque parece que en el Perú reciben más fácilmente a los gobernantes bolivianos después de que han hecho alguna masacre. Como Evo no ha hecho ninguna, no lo quieren recibir. Y la cosa comenzó el 27 a las 5 de la mañana con una tremenda fiesta en la Plaza de Armas de Puno. ¿Habrá comenzado con fiesta la cumbre esta de Colombia? La de Venezuela. Yo creo que no, difícilmente. Más bien comenzó con descalificaciones y agresiones personales que no vienen al caso cuando se supone que están hablando intelectuales, ¿no? Pero bueno, esas cosas que pasan, como dijo Fidel Castro, en la flor y nata de la oligarquía americana, ¿no? Sí, porque yo creo que, ¿sabes qué? Son más intelectuales nuestros indígenas. Porque viste que están pensando en la posibilidad de construir un nuevo mundo, mientras que los que se reúnen en Venezuela están pensando en cómo mantener el actual. Entonces es más fácil pensar en cómo mantener el actual que qué mundo queremos. Claro. Ahora, en concreto, Daniel, para seguir con el tema de Puno, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son los objetivos de este cuarto congreso, ¿no? Primero fue en México, el segundo en Ecuador, tercero en Guatemala y ahora en Puno, en Perú. Bueno, es un conocernos en primer lugar y es un afinar una lucha que en el encuentro peruano se ha llamado por estados plurinacionales y buen vivir. De estados plurinacionales hemos hablado bastante en esta en este programa. De Buen Vivir creo que hemos hablado menos, porque el buen vivir no es el vivir mejor, no es el querer progresar siempre más. Si tienes un carro ahora, ten dos mañana y o uno mejor. Y si tienes un carro chico, tengo un 4x4. Oye, pero vives en la ciudad, no importa, tengo un 4x4. Y es como querer prender tu cocina con lanzallamas. El vivir mejor destruye la naturaleza, mientras que buen vivir construye la naturaleza junto con el hombre, ¿no? Lo que dijo Evo me parece es simpático. Construyamos con nuestras propias manos el mundo que queremos para nuestros hijos. Creo que de eso se trata. Creo que es por eso que se reúnen a pensar cuál es ese mundo que queremos construir para nuestros hijos, ¿no? Aunque ninguno de los tres de esta radio tenemos hijos, pero Marco tiene. Pero y creo que la alternativa a la cumbre indígena no es no construir un mundo para nuestros hijos, sino es lo que dijeron los mapuches. Los mapuches denuncian que están transitando hacia verdaderos abismos. O sea, o cambiamos el mundo o nos vamos al abismo. Es los mapuches han denunciado en Puno. Fíjate que han tenido que ir hasta Puno para denunciarlo. Que hay en sus tierras, en los que ellos llaman el Gualmapu, hay proyectos industriales, forestales, de celulosa, hidroeléctricos, mineros, que realmente lo que significa una expropiación de territorio, significa una expropiación de cultura, y que para hacerlo tienen que pasar por criminalización de las luchas, militarización, juicios, muertes. Es curioso porque es el tema de toda América, ¿no? Yo estaba pensando cuando revisaba un poco las informaciones al respecto que junto con este reconocerse, ¿no? Del que tú partías justamente con eso, ¿no? No hablamos un solo idioma. Justo con este reconocerse americanos en la diversidad. Y además está, leí por ahí, no sé si tú alcanzaste a revisar, que están como cumpliendo, yo creo que correctamente, lo que tiene que ser un proceso de identificación. ¿Por qué? Porque los indígenas americanos están reunidos ahora en Puno, es la cuarta reunión que tienen. Pero en esta reunión aparece un postulado más a los que venían dándose desde estas tres reuniones anteriores. Todas las de la plurinacionalidad. Claro, eso para dentro de América. Pero me llamó la atención que ahora están invitaron a tirar lazos con los pueblos indígenas del mundo. Eso es interesante, pero siempre desde América. Ojo, por eso es tan importante que el proceso haya sido de esa manera, ¿no? Están primero reconociéndose como americanos en la diversidad y invitando a las minorías étnicas de Escocia, de Europa, de Japón a también mirarse ellos mismos y después mirarnos como indígenas o como no occidentales, ¿no? Que es interesante ese La semana pasada hablábamos de vascos y catalanes, por ejemplo, el plantón que le hicieron al rey. Ahora esta integración global también pasa por una postura clara que yo creo que surge quizás con el pronunciamiento de comandante Marco cuando hace unos 10 años ya, ¿no? Ahí en el Zócalo, a integrarse y a usar las armas definitivas o los instrumentos de la modernidad y de la globalización. O sea, ya no son grupos indígenas excluidos en las regiones interiores, como decía por ahí un uruguayo, sino que son indígenas que ya viven en ciudades, que mantienen una tensión permanente con la modernidad más dura y más cruda de la urbe latinoamericana. Entonces, esta integración tampoco es una integración forzada, sino que ya dentro de una globalización y de un mundo global que primero, que notan que la lucha es por igual y que las reivindicaciones responden a las mismas condiciones, y segundo, que es legítimo hacerlo también con este instrumento del imperio y de colonizadores, concretamente con el uso de internet. Y una de las armas fuertes que, con el cual no solamente el indigenismo y los movimientos indígenas se han abierto, sino que el mundo popular en general, ha sido del buen uso. Y es un llamado también, una enseñanza, ¿no?, del buen uso y el uso crítico que se le debe dar a los medios de comunicación masivos y sobre todo a esto tan global que internet. Ahora, te digo, esta cosa, que si bien es cierto que la dijo el comandante Marcos y puede parecer como novedad, en realidad es bastante antigua. En realidad los indios nunca tuvieron miedo a usar la modernidad. Hablábamos el otro día con Marco en la con Franklin en la casa, que los huancas son los que crean la Universidad Comunal del Centro del Perú, y que no solamente crean la universidad de allá en Huancayo, sino que le ponen una sucursal en Lima. Porque... Sí, pero Daniel, no creo que el mismo proceso de abrirse a esa primera modernidad ilustrada, si ese conflicto inicial haya sido el mismo conflicto de incluirse ya a este mundo globalizado y posmoderno. O sea, existió la necesidad de ilustrarse, de ir a la universidad, de abrir una universidad y de aprender a leer, y eso ya nos dicen los primeros indigenistas. Pero no sé si sea el mismo proceso de... el mismo paso o el mismo esfuerzo, ¿cierto?, o riesgo que han tomado los nuevos y los indígenas, grupos indígenas más contemporáneos. ¿Tú qué piensas, Frank? Yo creo que efectivamente es... A ver, yo creo que siempre ha habido resistencia y apropiación, evidentemente, no solo de la modernidad, sino también de la en el momento colonial de las herramientas occidentales. Pero también creo que el momento actual es bastante, bastante particular, ¿no? Bastante particular, y la utilización, es decir, yo creo que es un poco, es más bien proporcional, ¿no? Es decir, este instrumento que hoy día se muestra tan masivo y tan potente es igual de aglutinador y de fuerte si es bien utilizado por los y por lo mismo, que es inédito, y por sí, lo mismo riesgoso, porque hoy día llama a estar mucho más atento también a los movimientos de reivindicativos, si los podemos poner un nombre al uso de estos instrumentos, porque entran también en un circuito en que todo se difunde y que todo llega a ser aceptado. Entonces las estrategias tienen que ser doblemente cuidadosas y estrategias como tales, es decir, bien pensadas y muy críticas. ¿Tú crees que los aguajún, que están ya 60 días en lucha, no estarían contentos en vez de tener lanzas, tener las mismas armas que los del ejército? O sea, hace rato que habrían, que dicho sea de paso, el encuentro este se inauguró en Puno con una fiesta, pero en todo el Perú con una gran jornada nacional de lucha en apoyo a las comunidades de la selva que en medio de la cumbre han festejado su segundo mes de lucha. Es verdad, eso estaba pendiente. Oye, ¿te parece que escuchemos un poco de música? Sí, nos vamos con... Oye, había un saludo, sí, primero, había un saludo. Sí, un saludo a mi sobrina Danay y a todas las amigas de ella que están de según ella en fiesta. Dale, cántale. Alison, Xiomara, Danay, Nicole, Valentina.

debiendo reflexionar. Estamos al aire. No, si algo leí por ahí. Mira. Estamos al aire. Ya, dale, Miranda. Oye, a propósito de... Qué buena evidencia que soy tú el que prepara ahí el programa y nosotros contrapunteamos con Matado. A propósito de la... Aunque tú estés de acuerdo, tenés que decir que no estés de acuerdo porque Mirandola lo dice. Cómete una... Cómete el azúcar, lo has matado. De ahí te pegáis una de café y te pegáis un sorbo de agua. Oye, estamos en Vereda Sur, la Radio Neta, 88.9. Todavía con caña. No, estábamos hablando hace un rato a propósito acerca de este encuentro de indígenas americanos en Puno. Pero paralelamente se está dando otro encuentro en Caracas, de gente que se ha dado en llamar intelectuales americanos, de una manera bastante excluyente además, y que están en un congreso que se llama El Desafío Latinoamericano, 2: libertad, democracia, propiedad y combate a la pobreza. Libertad, democracia, propiedad y combate a la pobreza. ¿Y quiénes son los personajes? Libertad. Cinco conceptos, dale, no. Los personajes ilustres o malamente ilustres. Mario Vargas Llosa, que es el capitán del equipo. Jorge Quiroga, ex presidente boliviano. Enrique Krause, este historiador y escritor mexicano. Ajá. Entre otros más. Y por ahí aparece un personaje en realidad menor, pero que en Chile tiene mucha repercusión, que es Joaquín Lavín, ¿no? Es decir, como dijo Fidel Castro, se ha reunido la flor innata de la oligarquía americana en algo que para mí es, y yo por eso quiero... Bueno, antes de eso, antes de poner la pregunta, a todo esto, Chávez, ¿cómo ha respondido? Chávez ha respondido... ¿Qué es la noticia? Haciendo mediática. Claro, haciendo un... Bueno, haciendo un programa extensivo de su aló presidente por 4 días, que es el mismo periodo que dura el congreso de los intelectuales, de los llamados intelectuales americanos en Caracas, donde Chávez está tratando de hacer un contrapunto a esto que es para mí derechamente una provocación al gobierno de Chávez. Dos datos más. Mario Vargas Llosa, una de las cosas que dijo apenas llegó es que Venezuela estaba rumbo a convertirse en la segunda Cuba, diciéndolo peyorativamente, no por las buenas cosas de Cuba, por supuesto. Y el otro dato para poner en la mesa y discutir es que tanto Lavín como Vargas Llosa han criticado o han hecho público que en el aeropuerto, según ellos, en el aeropuerto, alguien de aduana o migración venezolana se les acercó y les dijo que ellos no podían, ellos eran turistas y que no podían en ningún momento hablar mal del gobierno de Chávez ni criticar el proceso por el que está pasando Venezuela, según ellos. Y de ahí se arma entonces toda esta polémica de Chávez versus estos mal llamados intelectuales americanos. Y eso es un poco lo que yo quiero dejar aquí en la mesa. ¿Qué está pasando? ¿Qué? La noticia para mí no es lo que diga Vargas Llosa o lo que no diga Chávez, porque además Chávez lo invita a Vargas Llosa a un debate. Vargas Llosa le dice que sí. Luego Chávez dice que no, porque no quiere que sea un debate personal, sino que de él con su grupo de asesores. Vargas Llosa dice que no, que quiere que sea tú a tú. Bueno, al final no hubo debate. Está puesto en la mesa entonces el problema de qué se entiende, ¿verdad?, por libertad, democracia, propiedad y combate a la pobreza. ¿Quiénes tienen, por qué este grupo de intelectuales se arroga el derecho de hablar de eso? Es decir, en Venezuela no existe libertad ni democracia. ¿Es tan cierto o es tan bueno que esta advertencia haya sido dada en el aeropuerto de Caracas? Es un poco lo que les pongo en la mesa para conversar. Para comenzar, quería comentar que esa advertencia de que no puedes hacer política proselitista en país extranjero, a mí también me la hicieron. Entonces, debería denunciar públicamente que Bachelet es tan dictadora como Chávez. Pero yo lo vi como cosa normal, ¿viste? De hecho, está en casi en todos los reglamentos de extranjería del mundo está eso. O sea, más que una cosa política, es de sentido común. Tú no podías ir a mi casa y empezar a hablar mal de mí o mal de mi señora. Eso, si se extrapola a una nación, no puede ser. Ahora, lo que ocurre es que algunos son más iguales que otros. O sea, está mal que yo hable, que yo haga política proselitista en Chile. Está bien que Vargas Llosa haga política proselitista en Venezuela. Eso se llama democracia. Aquí lo que hay, creo yo, así de primera, simplemente hay una maquinación y hay un cerebro dando vuelta, reaccionando en términos provocativos frente a un proceso que ha venido marchando de manera muy potente, con alto y bajo. Sabemos el caso de Venezuela, pero que las encuestas siguen dando a Chávez y al proceso más bien bolivariano como un proceso legítimo, con cada vez más adepto y más abierto en procesos de democratizaciones, que se viene, del cual participa obviamente Evo Morales con todas las complicaciones, y menos complicado pero también así de estable o inestable, pero estable en el proyecto Correa. Y hay gente que se está poniendo nerviosa, po. Y hay gente que está reaccionando porque está notando de que hay cosas de las cuales no están participando y deberían ellos estar llevando de alguna manera la batuta o la opinión, y derechamente eso lo demuestra. ¿Y quiénes están ahí, no? O sea, Vargas Llosa, que ha sido toda su vida, primero como escritor, demostrando claramente una separación de la línea de la narrativa de los 50, de la narrativa comprometida. El primero y el temprano escritor descomprometido socialmente, el menos peruanista quizás de los escritores, quizás no todo el Vargas Llosa, quizás el primer Vargas Llosa sí, y es notable. Desde ahí hasta Lavín. O sea, ¿por qué ellos? ¿Y quién ellos? Creo que hay un nerviosismo y un tratar de construir un bloque derechista, derechamente, que está reaccionando frente a este avance lento pero legitimado y democratizador que es el proceso bolivariano latinoamericano. Yo creo que uno de los de las primeras cosas que a mí me llama la atención, y tú lo acabas de decir, Marco, de reaccionar, ¿no? Estos reaccionarios que además actúan en bloque, es este lamentable esa lamentable apropiación de estas nociones de libertad, democracia, propiedad, combate a la pobreza, que como decía Daniel en el primer bloque, efectivamente ellos como representantes de una oligarquía, lo que menos están haciendo y lo que menos van a querer es efectivamente un cambio hacia libertad, hacia democracia, hacia una propiedad pública, me imagino yo, que debería ser, no propiedad privada como ellos lo están planteando, y a un combate a la pobreza. Entonces, cuando ellos plantean esta reunión y cuando ellos están planteando un congreso para conversar de este tema, si de verdad, de partida de eso, si de verdad quisieran hablar de libertad y democracia, lo primero que tendrían que hacer es que el congreso no sea cerrado solamente para la gente de derecha. Desde ahí se demuestra efectivamente que ellos están reaccionando como bloque, están provocando, además, porque lo están haciendo en Venezuela. Es decir, lo están haciendo en lo que para ellos es el cuco, ¿no? La mata de todo esto. Están en la boca del monstruo. Claro. Y ante eso, sin duda, que el gobierno de Chávez y Chávez mismo con su personalidad muy particular iba a reaccionar, ¿no? Ahora, el tema que viene inmediatamente es cómo contestarle a ellos. Ese es el tema, cómo contestarle a esta gente. ¿Qué es lo que harías tú, Daniel, como parte de la dirigencia de un país como Venezuela frente a esta provocación? Yo no sé si yo pueda llegar a ser parte de la dirigencia de un país, pero creo que es muy simpático y creo que es una buena respuesta el que estas dos cumbres se estén dando paralelo. Porque si democracia es gobierno del pueblo, evidentemente es más democrático un encuentro de 5.000 personas que un encuentro de 5. un encuentro de 100 idiomas latinoamericanos que un encuentro de un solo idioma latinoamericano. Un encuentro en el que comienza con fiesta, que un encuentro que comienza con provocaciones al gobierno. Si fuera revolucionario venezolano, particularmente yo no soy chavista, creo que Chávez es interesante, pero pues, sigue siendo un gobierno militar. No es un gobierno participativo como el boliviano, por ejemplo. Si yo fuera revolucionario venezolano, inundaría las radios con noticias sobre la cuarta cumbre indígena, contraponiendo lo que es democracia con lo que es plutocracia, pues. Ahora, tampoco se puede atender acá, aparte de las personalidades que participan, los países que representan. Y los países que representan no solamente son ellos como grupo, ¿cierto? Una élite aristocrática, derechamente de derecha, conservadora, dueña del poder económico, político, social. Sino también países que han tenido permanentemente una tensión imperialista o pro-yanqui o pro-imperialista o capitalista derechamente, y que tienen una historia, y la historia esa es una historia de dictaduras y de corrupciones y de procesos brutales. Entonces son logias que siguen operando disfrazadas. Con otras personalidades, con otras máscaras, pero siguen manteniéndose estas logias lautarinas que existían en el siglo XIX, ¿no? Que eran la cúspide y la imagen y los representantes del poder oligárquico, que eran capaces de no solamente de meterse y inmiscuirse los problemas nacionales, sino que trascendían y veían a América Latina así como lo ven los indigenistas, así como lo ven tradicionalmente los partidos de izquierda. También ven a América Latina como un bloque amenazado por la izquierda, por el comunismo, por Cuba, etcétera, por todas esas cosas que se nos ha negado o que se nos ha vendido como peligroso y como... O sea, sigue manteniéndose esa visión fascista de alguna manera. Sigue manteniendo el fascismo que lo representa solayadamente o con otra careta, pero que es el fascismo oligárquico de Vargas Llosa y de Lavín, ¿no? O sea, como dos figuras más conocidas. Yo creo que ahí la gente... Los nombres son más bien nombres que puedan encantar y que es parte de esta nomenclatura que inventan ahora, ¿no? Pero ahí lo que hay a llevar esta América Latina, frenar el proceso revolucionario, de donde sea, Chávez, de donde sea, e imponer otra vez estos términos como los legítimos, como se ha entendido históricamente en nuestra historia, nuestro devenir latinoamericano. Yo creo que, y para ir a escuchar un poco de música, yo creo que efectivamente ese es un poco esa es la intención. Y yo creo que la respuesta es bastante más sencilla. Yo creo que yo tampoco soy de las personas que cree que Chávez está haciendo todo bien, pero sin embargo sí creo que entre lo que propone Chávez y lo que propone esta gente hay una distancia enorme, abismante. Y yo creo que la mejor forma de responder, y yo creo que ahí Chávez vuelve a equivocarse, en vez de hablar y responder en esos mismos términos, yo creo que si hay una discusión, tiene que ser de ideas, pero antes de la discusión yo creo que la mejor respuesta es con los hechos. Es decir, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo está viviendo la gente? ¿Hacia dónde se ha ido moviendo el proyecto revolucionario? Y esa es la mejor propaganda que puede tener un gobierno revolucionario de nuestra América, ¿no? Más que una reunión de intelectuales, más que ponerle ahí a Saramago a discutirle a Mario Vargas Llosa. Claro, Chávez cae lamentablemente en ese juego que de más puede demostrar, y lo que tiene efectivamente el proceso chavista es la participación ciudadana. Y eso es la mejor arma con la cual puede combatir esto que ni Perú ni Chile tienen, por decir dos países que están representados ahí. ¿Algo de música, compadre? Dale. ¿Tienes algo de lo que está puesto en la lista? No, dale la lista y después ponemos ya uno de los que aparecen, ¿no? Hay un tema que eligió Daniel Matthews que se llama El Tamalito, música negra del Perú, Susana Vaca, específicamente. Un saludo a la gente del Perú también, ustedes me imagino ya lo dieron, gente de Cañete, Chilca, gente linda de allá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me abría la cara. Negra mula, negra co, negra colo de tu maire. Negra mula, negra, no, no, no, no, no, no, no, no, mi haga mires aire que ve do bondad a las 4, a las 5, a las 6. En la mañana, ay, sí. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantándole a la mañana, ay, ay, ay, ay, ay, ay, sí. Si usted asomara la cruente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tabalito, ay, ay, ay, ay, ay, para invitarle con ganas. Ay, sí, que me abre de cruente, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me abre a la cara, ay, cara, ay. A las 6 en la mañana, ay, sí. Si usted mirara un ratito a través de la ventana, ahí yo vería un maicito cantando todo el día a la mañana, y allá el tamal caliente casera. La última hora, ¿sabes? Y si por fin, hombre, le digo que sí, tal y cual, entonces a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de Chino Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano, que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta. Rafael, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, ¿no? Estás escuchando Vereda Sur, una revisión al cotidiano latinoamericano. Bueno, yo como muchos de ustedes, escucho bastante radio. Y por una cosa de hábito social, uno es escuchador de radio. La radio está más cerca de la gente. La radio, además una cosa práctica, uno puede hacer cosas con la radio. O sea, con el objeto de radio no hay que hacer muchas cosas. Puede hacer cosas escuchando radio. Es diversa, es entretenida, te puede informar, escuchar música... Da trabajo, informa. Cumple una serie de funciones que los otros medios no los cumplen como ella. De hecho, levantarse en la mañana y prender la radio es un gesto como tomarse un café o almorzar cocinando. Inclusive la televisión se escucha a veces como radio. ¿Has visto tú que la señora prende el televisor y se va a planchar? Claro. Pero no es lo mismo, obviamente, porque no tiene esa continuidad de la radio y de la relación entre el locutor y el radio escucha, que es ancestral y muy, no sé si tan ancestral, pero sí es muy tradicional y muy, y se ha mantenido. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me declaro un tipo de que escucha radio? Porque escucho, y no, y es importante, no solamente escucho radio, escucho, o sea, escucho radio y no solo escucho música. Porque podría bastarme con poner CD o poner el computador y echar a correr música y después sacar uno y luego todas las facilidades que hoy día tenemos. Sino que escucho radio porque me gusta escuchar a un locutor y me gusta. Me interesa, por ejemplo, las perspectivas, las visiones de mundo, los puntos de vista que tienen ciertas emisoras. Y digo esto porque concretamente yo me declaro un fanático, igual que Mirandola, de la Radio Carnaval, derechamente. Y ya lo hemos dicho en otros programas, hay una radio que funciona en Viña que tiene un rasgo a mí particular. Primero, es un espacio radial que mantiene la vieja forma de hacer radio. ¿Cuál es la vieja forma de hacer radio? Una relación directa con la dueña de hogar, con la gente que trabaja, con la gente joven. Al servicio de la comunidad. No han perdido esas cosas que hoy día las radios más modernas de repente la usan, pero simplemente como discurso de promocional, pero no en la realidad. La Radio Carnaval es una radio que está inserta dentro del colectivo popular viñamarino interior y zona también campesina, al sur, por otros programas que tienen. Pero me interesa mucho esa forma de hacer radio. De estar en un contacto directo con la gente. Hay la brecha entre la radio misma y la casa y el espacio laboral es muy muy estrecho, tanto que hace de esto una prolongación del mundo cotidiano. Eso matizado, por supuesto, con buena música y sobre todo con mucho humor, pero con un humor a la antigua. O un humor verdadero, en realidad, sin apellido. Un humor de la talla y del sentido común propio de los chilenos. Del doble sentido, del sexo, de la talla, de hueviar a todo el mundo. Y eso logra, de una manera única, creo yo, Lucho Huizcacho y Marvin Sound. Y el equipo en general. Yo, un saludo en general a ellos. Nosotros de verdad nos declaramos aprendices un poco de esa forma de hacer radio, porque tienen como muy claro su proyecto radial. Es un proyecto que está al servicio de la gente, que ofrece buena música y que tiene un contacto directo donde el micrófono es bien usado en términos sociales. La gente se siente muy identificada con ellos. La dueña de casa, el mundo joven. No está estigmatizada de música de discusión política o de dueña de casa solamente o de gente culta o de los que vuelven a casa en la tarde o los a la hora del taco. Todos esos programas que surgen después de los 90 como para el adulto joven y música clásica. Aquí es cumbia, reggaetón, bolero, rancheras. Pero más que eso, más que música, mantienen el contacto directo con la gente. Una forma de hacer locución, y ahí el otro tema, y reivindicar también el oficio del locutor. El oficio del locutor autodidacta, que no estudia, lo aprende por un cariño y por una forma de comunicar. Como todavía una imagen, o sea, este oficio ancestral del rapsoda o del cantor popular o del que cuenta los cuentos y transmite las narraciones orales en la plaza. Yo los veo así. Veo que ellos tienen una misión, digamos, usemos estos términos que usan hoy día las empresas. Tienen una misión de comunicar, de informar, de entretener, y las cumplen todas, quizás sin tenerlo totalmente claro. Sin planteárselo, a lo mejor ni siquiera tenerlo escrito dentro de los objetivos de la radio. Y lo hacen de una manera inconsciente, permanente, con una audiencia cada vez mayor y con esa transparencia que no tienen otras radios. A mí, de las críticas que también le hacemos a la radio y que tienen que ver, que están relacionadas directamente con su carácter comercial, y yo creo que efectivamente la Radio Carnaval, y yo creo que por eso trajimos hoy día a colación este tema, cumple esto que hoy día es bastante raro encontrar, que es ser de alguna manera una radio comunitaria. Aunque sea, suene paradójico porque es comercial, es comunitaria porque su relación es directa con el mundo popular viñamarino y con el mundo popular del interior de la quinta región. Eso que dices tú es perfecto, porque de alguna manera ellos, aunque están metidos en un medio de comunicación que funciona con lógicas de mercado, ellos como locutores y la radio como en su programación total está de alguna manera actualizando la oralidad popular. Sí. Ellos funcionan, los locutores funcionan como efectivamente como contadores orales. Contadores de cuentos. Ellos son un enlace, o sea, vamos, hay un círculo ahí, ellos con la sociedad en la que se meten. Ellos están ahí y sale, pero también regresa. Claro. Hay una comunicación muy muy bonita en la Carnaval. Y tú diste varios puntos: el humor, el tema de la población, el lenguaje, la música que escuchan. Incluso la identificación con el auditor, o sea, los apodos, sí. Hay una cosa muy bonita ahí que yo creo que es digna de rescatar. ¿Sabes? De otras radios. Con eso de una radio comunitaria, en que una radio que el espacio físico, aun cuando esté en el centro, funciona en Viña, sigue estando dentro del imaginario, dentro de la comunidad. O sea, ellos hablan desde un espacio imaginario, pero que es real también. Aun cuando no estén ahí, para llegar ahí hay que salir de la población. Pero su espacio, siguen estando en la sede social, siguen estando en la radio, de entre medio de la gente. O sea, hay una proximidad y una cercanía que eso lo permite, y solamente la forma de hacer radio. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en los amigos de Nuevo Imperial. Particularmente en Víctor Hugo Cárdenas, el dueño de la radio, que tiene una vergüenza de años, y que contaba que cuando Cañete tenía poquísimos habitantes, era la radio la que comunicaba no solamente las cosas de la política, sino que le decía: señora Juanita Pérez, su esposo acaba de llamarme y dice que no va a llegar esta noche a su casa porque está en la cosecha. Esa relación inmediata con la población, que quizá en Santiago es imposible darse, pero que en Valparaíso, en Viña, en los pueblos más chicos, en Cañete, la radio tiene eso que tú decías, la radio está más cerca de la gente, y máxime cuando es una radio comunitaria, cuando es una radio que sale dentro de la misma población. Un saludo a Víctor Hugo, en todo caso. Yo no lo que necesita cuando escucha radio, o sea, así a seca, loco, es que te entretenga. Primero es que te entretenga. Y la Carnaval tiene esa magia de mantenerte vivo, de mantenerte conectado y de mantenerte de alguna manera fortalecido con un espíritu vital. Que viene a partir de la talla, pero también de la música y de esa manera sencilla de ver el mundo. Las noticias, por ejemplo, cuando las revisan. O sea, no es lo mismo hacerle promoción a un restaurante de comida, luego ya hablaremos de comida, a un restaurante tanto de comida en Providencia, en Santiago, que a Resorte Jerez, por ejemplo. Que Resorte Jerez, yo no lo conozco, pero me imagino por el contacto que tienen, o las carnicerías tanto, son negocios familiares que se mantienen, es microempresa. La carnicería El Pelarquino, dice, donde, por ejemplo, donde nunca le falla el kilo, algo claro, así, una cosa así. O sea, eso es una cosa que yo lo escuchaba cuando niño en la radio, por ejemplo, Festival, que hoy día no sé si está todavía, pero que no son cadenas de negocios, son negocios que ellos pagarán, no sé, 20, 30 lucas y mantienen la radio, que no son grandes, como digo, grandes negocios, sino que familiares, se autogestionan. Y de hecho hay pocos locutores por lo mismo, ¿no? Porque claro, es una radio que efectivamente funciona. Es que a mí no me gusta, porque la gente de publicidad utiliza el target, ¿no? El público objetivo. No, ellos no tienen un público objetivo, ellos son una radio popular. Por lo tanto, no es que ellos busquen un público popular, sino que ellos se mueven en el mundo popular. Ahora, no como otras radios en Santiago que llegan a ser populistas, que no es lo claro, mismo ser populista que popular. Claro, porque una radio populista... Como La Corazón, por ejemplo. O radios que definitivamente busquen temas complejos, que quieran promover la cueca o cosas que no es necesario promoverlas de una intención así tan racional, sino que están ahí, es como las cumbias. ¿Y la nuestra? Y la nuestra funciona en varios niveles, pero popular no llega a ser, ¿no? No es popular porque no tenemos ese, no lo hemos conversado y creo que no nos definimos ni como popular ni como comunitaria. Más bien aquí hay un grupo de gente que ocupa esto. Más bien radio de participación ciudadana, que es distinto. Que gente, ¿no?, que ocupa el espacio, que quiere difundirse estas cosas de lo que está haciendo, y que lo quizás lo más que nos une y lo más fuerte es que tenemos una opinión crítica respecto a los medios de comunicación que nos están invadiendo permanentemente y que tenemos algo que decir permanentemente. Yo quiero hablar de eso a propósito de antes de hablar de la fiesta de la radioneta. Quiero hablar de que efectivamente, ¿cómo se podría definir la radioneta en relación a eso? Yo creo que si bien es cierto no llega a ser una radio popular, sí es una radio ciudadana en términos de que permite la participación de, en este caso, por ejemplo, la Junta de Vecinos o de nosotros mismos, que estamos tratando de aportar con una visión crítica desde nuestro vivir, nuestro sentir de todos los días, ¿no? Y digo todo esto, ¿por qué? Porque para enganchar con una información que nos hizo llegar nuestra jefa, que es muy, muy atingente al tema que está hablando Marco, ¿no? Que, por ejemplo, en Ecuador, esto es importante y esto debería repetirse, yo creo, en el resto de América Latina. Por el lunes que pasó, por mandato constitucional, la Comisión Auditora de Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión informó al presidente Correa sobre las irregularidades que ocurren en los medios de comunicación ecuatorianos. Irregularidades que básicamente son, y tú lo acabas de anotar, monopolio de las empresas de comunicación y este conflicto de intereses de capital. ¿Por qué? Porque los mismos dueños son dueños de banco, son dueños de grandes empresas multinacionales, los mismos dueños de los medios de comunicación. Piñera es un buen ejemplo de eso. Entonces los utiliza para efectivamente seguir manteniendo y controlando el poder. Entonces, ¿a qué me refiero yo? No solamente esto, que después van a venir en estas semanas acciones legales, según el presidente Correa, contra estos dueños de los grandes medios de comunicación, grandes cadenas que reproducen y dan, y además que dan un pésimo producto, ¿no? Sino que también, junto a eso, se está legislando en Ecuador algo que se llama la ley de comunicación, que no es la misma ley de telecomunicaciones que hay en... porque no se trata de una ley de servicios, sino una ley de lo que es la comunicación misma. Claro. Y por eso dicen los legisladores ecuatorianos que es inédita, que no existe en América Latina. Y que empezaría a regir pronto, ¿no? ¿Y qué es lo que garantiza esta ley de comunicación? No solo calidad en términos de qué se está entregando en los medios de comunicación. Y aquí aparece el tema de la democracia, ¿no? Y todo esto que tanto se le critica a los presidentes de izquierda, de que por qué se meten con estos medios con estos grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos cómo son. La libertad de empresa. Más que libertad de expresión. Pero, sobre todo, y aquí, Marco, para enganchar con lo que pasa con paradójicamente en una radio como la Carnaval, es el tema de garantizar la participación ciudadana, loco. Y eso yo creo que es algo que se está garantizando como un derecho en esta ley, y que es algo que nosotros hacemos aquí en la Radioneta, y es algo que nosotros rescatamos de radios como la Radio Carnaval o la Radio Nuevo Imperial de Cañete, ¿no? Y yo creo que hacia allá va la reflexión, es decir, que seguramente si no hubiera tantas restricciones, en el caso, por ejemplo, radial chileno como la del Archi, ¿no? Asociación de Radiodifusión de Chile, seguro que podrían haber más radios carnavales en Chile. Es decir, seguro que podrían haber más radios que tengan sentido para para una población mucho más amplia que la del ejecutivo que va en su auto de regreso a la casa. Sí, y que no pasa solamente por tener espacios, más o menos espacios de izquierda o críticos. No, claro. Pasa por eso mismo, por una cosa de participación que trasciende la cosa política militante o la cosa de visión inmediata de partido, de estar o no con Bachelet o estar o no con Piñera. Que tiene que ver justamente con esa participación ciudadana que se va construyendo como radio, como espacio radial colectivo, comunitario y de un segmento desemantizado de partido. O sea, cuando uno escucha la Carnaval, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que no tiene programas para la gente de, ni de cierta edad ni de cierto estrato social. En cambio, uno escucha La Tiempo, por ejemplo, y uno escucha La Tiempo, tal programa, tal persona, que son los mismos que participan además en la tele, en ciertos programas, y que lo que hacen de alguna manera es una especie de enajenación, de alienación a la gente. ¿Y por qué? Porque inmediatamente segmentan y excluyen a un tipo de oyente que no es como ellos. Y el que es como ellos, en las clases, en la radio, sobre todo santiaguina, la forma como ellos conciben esa participación es generando ciertas comunidades de grupos alternativos o grupos de un estrato social medio alto, de Providencia para arriba, de Plaza Italia para arriba, y asumen ellos que todos después de las 7 van en auto a sus casas y que todos trabajan de lunes a viernes y el sábado parten a la playa. Y que, y claro, que, porque ellos hablan de Chile, ellos siempre usan Chile, y, o los chilenos, y tienen un nivel sesgado y de centralismo tan absurdo y de una visión del mundo tan reducida, pero son tan bien, o sea, ellos además ganan un sueldazo, claro. Son y trabajan para radios donde no tienen, esa radio no tiene ninguna visión ideológica, ningún compromiso político. Solamente segmentar y hacer perdón sus programas. Y perdón que lo tienen. Y por eso lo tienen, claro. O sea, y por eso, claro, mejor dicho, favorecen a cierta... Lo tienen el que no quisiéramos que tuvieran. Quien te vende el cuento de que las cosas son así porque siempre han sido así, entonces yo no tengo por qué tener posición política porque siempre ha sido así. Te están manteniendo una política conservadora evidente. Y esas radios son interesantes para medir este medio, esta identidad chilena que nosotros venimos discutiendo al principio. Este tipo de chileno medio que es santiaguino, que de clase media, ilustrado, universitario, alternativo. Y es la fiel imagen, es cosa de escuchar esos programas en la tarde, esos programas santiaguinos, y efectivamente nos damos cuenta que... ¿Perdón? Que hay una visión demasiado sesgada. Alternativo. ¿A qué se refiere con alternativo? Que alguna vez lo definimos, no alternativo, sino lo que dice Marco, como santiagocéntrico, ¿no? Eso es como... En realidad lo digo peyorativamente porque son oficiales. Claro. No hay una alternativa. Son tan alternativos, según ellos, que se transforman en un oficialismo unidireccional, etcétera. No tienen ninguna postura distinta. Oye, a propósito del mundo popular, pongámosle algo de música. Bueno, vale. ¿Qué dices tú que hay por ahí? Ahí la estamos preparando con nuestro gran amigo Walter López, más conocido como el antipoeta de la Radioneta. Sí, vamos a escuchar un tema de Rolando La Serie que se llama Lo Mismo Que Usted. Lo mismo que a usted, me siento solo, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera, lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de beso, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa lo mismo que a usted. Nadie me espera lo mismo que a usted. Porque me sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que a usted. Cuando yo llego a mi casa y abro las puertas, me espera el silencio. Silencio de beso, silencio de todo, me siento tan solo. Lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que usted. Nadie me espera lo mismo que usted. Porque me sigue negando el amor que voy buscando, lo mismo que usted. Oye, el 99 por decreto ley Frey, el gobierno de Frey establece o fija el Día del Patrimonio Nacional. Y queda establecido que es el último domingo de mayo, el día en que se van a hacer una serie de celebraciones a nivel nacional para conmemorar, celebrar, festejar y promover lo que se llama el Día del Patrimonio Nacional. Aquí hay varias cosas que obviamente yo soy bastante crítico, porque surge primero en el gobierno de Frei y dentro de una cuestión que comenzó a tener su germen ahí, que es el tema de la identidad. ¿Quiénes somos los chilenos? Y vino con todo el tema que se venía, que es un proyecto en realidad, que debería culminar el próximo año con el... o no culminar, pero mostrar su gran producto que ya se ha venido haciendo, pero en el marco del Bicentenario. O sea, puras celebraciones o pura lógicas, ¿no? De centralistas, de gobierno, que promueven una historia oficial, que es la historia del Bicentenario, de los 200 años, 200 años de qué, uno se puede preguntar. Pero puntualmente... Hoy día escuchaba yo a la Nidia Palma, de que es la directora del DIVAM. Y claro, ella decía, Día del Patrimonio no solamente abrir palacios y abrir casas patrimoniales. Porque lo que hace, la gente, como entiende el Día del Patrimonio, es que mañana es el único día en que pueden entrar a La Moneda, al Palacio Baguriza, a los panteones, aquí en Valparaíso, al Museo Cochrane, al Cerro Castillo, gratis. Ahora nosotros, que somos un poquito más juiciosos y críticos en eso, primero sabemos que es una estrategia. Es una estrategia, primero, de hacernos partícipes a todos los chilenos de algo que le corresponde históricamente solamente a un grupo, que es la élite. Son las casas donde habitaba la élite, donde hoy día son museos. Pero se nos hace creer que esas casas, que esos espacios nos pertenecen a todos los chilenos, y que eso es el patrimonio, que lo hemos heredado de una manera como se hereda... la oralidad, o cómo se hereda el apellido, cómo se hereda las costumbres cotidianas, cuando sabemos que no hemos heredado nada, porque eso ha sido más bien apropiaciones, construcciones y una muestra ostentosa de un Chile decimonónico riquísimo. Por ejemplo, pensando el caso de la familia Cousiño, cómo construye sus casas y sus barrios con millones y millones cuando expropiaban la salitrera en el norte o la plata. O sea, eso era construido con, derechamente, con la expropiación y la explotación de mano obrera barata, donde murió mucha gente y se construyó. Y no solamente eso, sino que hubo incluso mucha muerte y muchos casos de que eran verdaderos enclaves, ¿no? Feudales. Bueno, ahora lo que se nos llama es que nosotros todos los chilenos somos partícipes de todo. Primera falacia, cuando no es así, históricamente somos partícipes en algunas cosas, pero en otras estamos inmediatamente excluidos por clases. Y segundo, es una estrategia, creo yo, del gobierno de tratar de dar con esta identidad que la ven solamente a partir de lo tangible, de los edificios. O sea, el patrimonio chileno es los edificios. Valparaíso es de todo y es bonito y es patrimonial porque Valparaíso es único, porque tiene ascensores, porque tiene trones y porque tiene palacios o sedes como la Gobernación Marítima y otras cosas, cuando en el fondo lo más importante y lo más complejo y lo más enriquecedor, lo sabemos, es la historia. Es la historia que tiene Valparaíso. ¿Cómo se construyó Valparaíso en su historia? A partir de esta compleja tensión, de choques, de conflictos entre grupos indígenas, grupos afro-chilenos que llegaron, una élite, una cultura porteña, etc. Una tensión y un conflicto sociocultural que no ha concluido. Eso no aparece. O aparece de manera academizada, estudiada de la lógica de las ciencias sociales. Entonces todos van y convocan a mucha gente para hablar sobre lo que es patrimonio y recae en una retórica. Pero derechamente, y esto es lo más importante, creo yo, lo que le importa al gobierno, a las lógicas centrales, es resaltar eso. Primero, resaltar que esa falacia de que somos todos partícipes de esos espacios que no nos corresponden. Y segundo, esta promoción de abrir que este es un gobierno festivo, porque mañana es una fiesta. Es una fiesta del pueblo que entra a la moneda. Es la fiesta del pueblo que mañana va a entrar al Palacio Aburiza gratis. Es la fiesta del pueblo que va a ver cómo en el Palacio Funk vivía la familia tanto. O sea, sigue repitiéndose la misma lógica medieval de hacer participar un día o una noche o las días del carnaval al pueblo, cuando después se le subyuga, se le excluye de una manera mucho más brutal. O sea, yo lo veo así, de esa forma brutal y de una forma crítica, porque creo que la única manera de hacer entender a la gente, o de, bueno, hacer entender suena arrogante un poco, pero de reflexionar y no dejarse engañar por esto que resulta a veces tan tan simpático, cuando hay otro patrimonio que no necesita ser celebrado, necesita ser revivido permanentemente, necesita ser enriquecido, y eso es lo que estamos haciendo a diario, y eso no se dice, se vive. Claro. Se lleva consigo. Y que cuando alguien puede argumentar que se trata de que este otro patrimonio, que es el patrimonio humano, que el humano que hace la historia, está invisibilizado o está invisible, esa invisibilización no es casual, no es gratuita, no es espontánea. Ahí hay una negación, ¿verdad? En esta trampa de la que tú hablas, hay una negación del otro. Se está negando el mundo popular, se está negando el patrimonio indígena, se está negando a la pobla, se está negando al obrero salitrero, se está negando a la gran mayoría de los chilenos para hacer de esta élite, concentrar en esta élite la identidad. Claro, porque cuando dicen, cualquiera te diría no se está negando porque se está excluyendo la cueca, brava. No se está negando porque se está excluyendo los bailes chinos. O se está incluyendo la oralidad. Pero son construcciones hechas desde manifestaciones artísticas legitimadas y elitistas y universitarias y académicas. Y que pertenecen a instituciones gubernamentales, la mayoría. Entonces, la cueca es efectivamente parte de nuestro patrimonio, como es el vals en Lima o cómo es la música negra en Ecuador, la marimba, por ejemplo. Pero eso es parte de la marimba que escuchan cuando están tomando unos copetes la gente ahí en la casa, que no requiere pasar por estas lógicas de promoción establecidas desde los gobiernos centrales. Viste que ahí ese proceso, y yo lo conversábamos la semana pasada, como el que está pasando en este mismo momento con la cueca brava, es un proceso de folclorización o una neofolclorización que funciona siempre en términos de la oficialidad. Claro. Por eso para mí, yo siempre repito esto, ya lo tienes que haber escuchado varias veces de mí, ¿no? Que decía el negro esmeraldeño Nelson Estupiñán, escritor, decir, cuando la marimba sale del campo y se mete al teatro, deja de ser marimba. Porque no es un espectáculo, la marimba no es un espectáculo. Claro. La marimba, esta parte, son manifestaciones culturales que tienen sentido dentro de la comunidad. Y que cuando son sacadas y son puestas en un escenario con una intención oficialista, con una intención, además de quitarle todo lo que cause conflicto, porque claro, te das cuenta que le quitan porque el conflicto. Surgen en ese contexto conflictivo de la fiesta de la escasez. Claro. De las relaciones histórico-culturales de los pueblos. Tú sabes que Victoria Santa Cruz, que tiene una larga tradición académica en la música negra peruana, votaba gente de su academia con el argumento: tú bailas muy bien. Y es que la marinera, el baile negro, todas estas cosas populares mueren de academia. Claro. O sea, cuando te enseñan cómo debes sonreír, y no es que la sonrisa te sale de adentro del estómago, es falso, pues es absolutamente falso. Sistematizar estas manifestaciones, ordenarla, estigmatizarla, en definitiva es negarla y matarla, porque para mí no hay nada más descontextualizado hoy día, más irreal y más falso que la cumbre huachaca. O que construir una imagen, elaborar la imagen del huachaca. Que a propósito, Marquito Enríquez Ominami estuvo haciendo campaña en La Piojera. Entonces, este dios color roja, que aparece como el guaripola, que son autodesignaciones además, que se meten con los medios de comunicación y que eligen a la reina huachaca Mónica Pérez, cuando yo, y hemos tenido una visión clara al respecto, y yo la he escuchado un par de veces en su vida menos ligada a la televisión o a la medio de prensa, es una mujer arribista, es una mujer terriblemente elitista, que representa ese Chile posmoderno que emprendedor, etcétera, revista. O sea, cuando eligen a esa gente como los máximos representantes de los huachacas porque se toman un terremoto, o sea, es una construcción, es una negación aberrante, bueno, aberrante. Y eso se hizo con la cueca y hoy día se está haciendo, y un tema que vamos a abordar luego, lamentablemente también con la comida. Y hoy día Nidia Palma decía: no es solamente abrir palacios, no es solamente abrir eso, es también celebraciones, porque hoy día se van a hacer empanadas y se van a hacer unas pantrucas y se van a hacer una serie de comida al aire libre. ¿Quiénes van a hacer eso? Lo va a hacer la señora que está permanentemente haciéndolo todos los días cuando tiene que vérselas con pocos condimentos para muchas bocas. No, lo van a hacer chef especializado en comida chilena. La cueca la viene a bailar el Daniel Núñez, el actor, el malo. Sí. No es Daniel Matthews. No, ese baila chilena. O sea, hay una construcción muy, muy intencionada y muy negadora de este. Oye, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué relación hay entre el Día del Patrimonio y este tránsito a verdaderos abismos que denuncian los mapuches en la cumbre indígena? Yo creo que es eso mismo, pues eso mismo que hemos conversado, que efectivamente los indígenas, no, los mapuches no se sienten parte de ese patrimonio. Digamos, los espurios, o sea, el patrimonio para los mapuches, ellos le llaman mi padre. El patrimonio es el padre, es la madre, es como dice Chihuahua Love, o cuando uno escucha o lee poesía, cantos mapuche, dicen, dijo. O sea, ese dicen, dijo, es el legado. En términos orales. Dicen y dijo y veo. Pero nosotros hay un elemento espurio acá, es cómo hacerte ser partícipe, digo yo, de este mundo que no. O sea, encauzarte de. Y esto también tiene que ver con la lógica postmoderna. O sea, se requiere el mercado para ganar adepto y para que siga funcionando, que la identidad sea negada o que la identidad funcione en ciertas lógicas. Y esa lógica no puede ser la lógica de los viejos del barrio Puerto, que tienen una imagen construida y una identidad construida de su vida, que ha sido una vida conflictiva, una vida ligada a su experiencia histórico-social. Entonces se tiene que buscar una identidad del chileno. Y la identidad del chileno se viene construyendo desde 1810, creo yo, pero que tiene momentos más o menos de incentivo y de intención. Y con esto del Día del Patrimonio no es más que una construcción y a la vez negación de identidades. La identidad, el chileno es un tipo huachaca, el chileno es un tipo buena onda, se va construyendo y se va haciendo una estima de lo que se hacía y los escritores naturalistas del roto chileno, hoy día el guaso o el huachaca. Una pregunta más, esto de que dices de que mañana vamos a tener acceso a la moneda, van a ver, vamos a tener acceso realmente a las monedas, porque yo estoy hace rato queriendo tener acceso a las monedas y no tengo. Y guiada. Bueno, pero para terminar, claro, es esta construcción de identidad y de negaciones, por otro lado, identidades y que... No, pero la moneda a la moneda. Y que... Y visita guía, te digo. Y que... Y que, ¿cómo se llama? Ah, se me fue la bola, pero que quería decir una cosa más. Ah, es que se requiere, obviamente, un sujeto, o no un sujeto, un objeto alienado. Exacto. Que no tenga identidad, y esa identidad es la que está construyendo acá, porque la única forma para que funcione el mall, el supermercado y el mercado mismo, es que la gente no piense, no tenga memoria, no se cuestione y no se diga de dónde vengo yo, que es el cuestionamiento permanente del mapuche hoy día, de dónde vengo, papá, de qué pueblo, y yo soy de Licura porque Licura significa cabeza de piedra y porque mi bisabuelo era cabeza de piedra y volaba. Entonces hay un llenar de sentido su identidad, y eso lo va a cuestionar cuando entre al mall, le va a crear conflicto. Pero al muchacho de hoy día, cuando no sabe de dónde viene, no se crió en una población y más encima le están construyendo una identidad de arriba, no solamente no le va a quedar conflicto ir al mall, sino que le va a hacer sentido. Oye, y eso funciona muy bien. Oye, ¿el mall qué cosa es? De manera muy peligrosa. Porque no es el movimiento homosexual de Lima, ¿no? Ese mismo. ¿Qué cosa es el mall? El mall es ahí donde vaya a comprarte ropa tú y vaya a ver mujeres, jóvenes, estudiantes a tomar helado ahí en 15 Norte, donde hay negocios y todo eso. ¿Allá cómo le llaman? ¿El multicentro? Ajá. Comercial. Centro comercial. Centro comercial, esa hueá. Uy, esa hablando... weá, y uno pasa allá todos los domingos, ¿sabes? De que hay oferta, ¿o no? Sobre todo los plumones, acá hace frío. Oye, a propósito de patrimonio, alguien que de verdad rescata el patrimonio, lo hace desde la música, es Chico Buarque, en un tema muy bonito que se llama Mambembe. Ni estoy mirándola, vamos nomás. En calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín, corriendo en lo oscuro, mi foto en los muros, ya van a saber de mí. Mambembe, gitano, debajo del puente, cantando, bajo de la tierra, cantando en boca del pueblo. Cantando, mendigo, malandro, negrito, mulato, marginal. Cantando. Esclavo evadido, o loco perdido, voy a hacer mi festival. Mambembe, gitano, debajo del puente. Cantando, bajo de la tierra. Cantando, en boca del pueblo. Cantando, poeta, payaso, pirata, corisco, errante, judío. Cantando. Dormir en la calle, no es nada, no es nada, y ese mundo es todo mío. Mambembe, gitano, debajo del puente. Cantando, bajo de la tierra. Cantando, en boca del pueblo. Cantando en calles, en plazas, en circos, en bancos de jardín. cantar. Mendigo, malandro, negrito, mulato, Daniel. Cantando. Bajo del puente, mano en soledad. Cantando. Poeta, payaso, pirata, Vinicius Saraba. Cantando. Durmiendo en la calle, Atahualpa, Mercedes, que esquía. Cantando. Silvio Saraba, Saraba, Pablito, Saraba, Noel. Mambe, mexicana, violeta, Vitor Festival. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. Estamos en Vereda Sur, en la Radioneta, y a propósito de nuestro medio de comunicación, tengo acá un aviso. Contágiate del ritmo chancho de la Radioneta, el 5 de junio. Ahora, ritmo chancho, no como se entiende en Chile, lo pasé chancho, sino que chancho por la fiebre. Por la fiebre del chancho. Eso es pasar los chanchos, es medio cuico. Va a ser en El Abasto. ¿Dónde queda El Abasto? En la Plaza Chaurre, por ahí. No, en Cami. ¿Dónde está el ascensor Reina Victoria? Ah, ya. Ahí en esa punta de diamante, ¿no? Claro. El día 5 de junio, es decir, el próximo viernes. Desde las 12. Desde las 12 de la noche. Estrella invitada, Tuga, más conocido como El Mimo. ¿Cuánto cuesta esto, chiquillos? El Mimo ese que se pone en Pedro Mon. Exactamente. ¿Es bueno ese mismo? Sí, ahora anda con el mismo, con José mismo, este mismo. ¿Ah, sí? Sí, ahí los vi trabajando, o sea, el otro día. El gordo y el flaco. Bro. Claro. Luquita nomás, chiquillos. Luquita, el día viernes 5 de junio en El Abasto, la fiesta de la Radioneta. Sí, vayan a acompañarnos, por favor, y ahí para que nos conozcamos, y si tienen algo que decirnos, nos dicen ahí mismo, y nos tomamos los tragos, y si quieren golpear, nos golpean también. Pero que no sea muy fuerte, ¿no? Ese que habla grosería se llama Daniel Matthew, es calvo y de lente. Mira todo, ¿no? Ah, tu morado, hijo. Oye, continuando con la... Oye, nuestro antipoeta de repente saca alguna décima sobre él. Es que Don Nicanor es así, ¿no? Saca la voz, Walter. Compadre, estamos hablando del... Uy, pegándole la mesa. Sí, la... Vale. Estamos hablando del patrimonio y vamos a seguir hablando del patrimonio. O del matrimonio. Poema. La mesa. La mesa está esperando la comida. No vienen los eternos comensales. Se está quedando sola y aburrida, mirando los oscuros ventanales. Hay una sopa triste que se enfría. No hay rastros de la abuela ni señales, del padre o de la madre o de la tía. Del hijo no se sabe, desleales. Se fueron quizás dónde, así es la vida. La mesa mira sillas irreales. Se está quedando sola y aburrida, mirando los oscuros ventanales. Este poema, La Mesa, escrito en cuartetas, pertenece... Es del libro de poesía Luz Rabiosa, de un joven escritor de 35 años que yo lo conocí en Una Belleza Nueva, que se llama Rafael Rubio, de la familia de los Rubios, que son poetas. Y me interesó mucho, primero este poema me gustó, y que tiene, que viene al caso al hablar que es la comida, que no solamente la comida, sino que es la mesa, la reunión de comer y todo esto que nos interesa tanto a nosotros en este caso. Pero ahora, lo adicional aquí es, primero, es que hay escritores buenísimos chilenos, jóvenes, con un compromiso de escritura, no de esta escritura virtual, o esta escritura de ensayística, o esta escritura media al peo, sino que a mí lo que me llama la atención de este escritor Rafael Rubio es que él rescata, por ejemplo, las églogas, las cuartetas, y toda la métrica, en general la métrica del siglo de oro. con un sentido muy profundo y con una crítica muy profunda también al cristianismo y al y eso que malamente por una deformación de nuestros profesores hacia nosotros entendimos malamente cuando leíamos a Sor Juana Inés o cuando leíamos a Quevedo o a los grandes poetas del siglo de oro español, cuando de verdad se les debe mucho. Y entonces ahí engancho el otro tema. Primero rescatar esta forma de hacer poesía. Mira, por ejemplo, vienen separadas, unas separadas que misas, plegarias, cena. Son cosas que tienen que ver mucho con el mundo medieval y con el mundo hispano. Y hispano también ya elegías, etcétera. Hispano mezclado con todo el mundo morisco. No solamente es hispanismo puro, sino que ya viene mezclado con lo negro y con lo arábigo, etcétera. Entonces este poeta, rescatar este poema, este poeta que se llama Rafael Rubio, con una crítica, lo que veíamos ahí es la soledad, ¿no? En la mesa que ya no está, ya no es la mesa comunitaria, abundante, es la mesa sola, de los hijos que se van y del plato que queda frío, etc. Y también reivindicar la escritura renacentista o española como una poesía que no tenía para nada de seriedad ni de mojigatería o de ¿cómo se llama? De culpabilidad en su escritura, al contrario, era muy crítica y muy jocosa además. El caso extremo de eso es Quevedo, ¿no? Con toda su... y Góngora también, con toda su estilo grotesco. Rabelais, en el caso francés, un caso ejemplar en eso también. El mismo Quijote que marca el mismo Quijote también, que nos enseñan de una manera terriblemente pobre. Y Quijote construye y rescata un mundo popular ancestral. Y estos escritores renacentistas, escritores de esas de la España del siglo de oro, son escritores que efectivamente que rescatan la voz oral, la voz del pueblo, la voz de la plaza pública. Pero también con una crítica contemporánea. Y eso es lo que me gusta de este escritor. Ahora, ¿por qué este tema, Mirandola? Porque ya veníamos conversando algo que tiene que ver con hoy día. Escuchaba a Nidia Palma y decía, también no es solamente celebrar y la apertura de los palacios y la moneda, sino que también tiene que ver con el arte culinario y con las cosas de los bailes. Pero principalmente, hoy día se puso de moda, efectivamente, la cocina. Es interesante eso, porque el referente más cercano que tengo, como lo decía hace un momento, es el de la cueca, ¿no? Cueca brava, que está de moda. La élite, sobre todo la élite santiaguina, tú sabes que después eso funciona como callampe primer aguacero, ¿no? Tira para todas las regiones, esta cosa de la moda, ¿no? Y la moda de la élite santiaguina es la cocina, y sobre todo la cocina chilena. Y meterse a clases de cocina. Y meterse a clases de cocina con estos chefs de la televisión. Esa es la onda, bro. Eso la lleva ahora en Santiago. Sí. ¿No? Oye, pero las cosas se dan. Yo ayer escuchaba un programa de pura rabia, pero nomás lo escucho. Pero me gusta escuchar las cosas que no me gustan. Bien. Porque comparto esa rabia y conozco mejor a mi gente. En la radio, en la Tiempo, creo que la... ¿cuánto se llama? Superados. ¿Ya? O sea, el auditor ahí es el fenotipo, es el chileno clase media, profesional, separado, superado, ¿no? Superó su crisis. ¿Ya? Separado, que jaranea, que va y que conoce. Invitaron a un cocinero justamente ayer. Y lo que les preparó fue una bada de... o sea, cosas que partí que uno conoce. Ostiones en, no sé, en salsa no sé cuánto. Y todos saben esa bada. Y yo digo, ¿qué cocina están hablando, loco? Si la cocina de uno, de la cocina del mundo popular y del mundo nuestro propio, de la mayoría de los chilenos, sigue siendo los fideos, el arroz, los porotos. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema ahí, ¿no? En la gente que nos está escuchando en Perú? ¿Por qué es tan importante que estemos hablando, y en Ecuador, y en todas partes que nos están escuchando? Porque no estamos hablando solo de Chile. Estamos hablando del proceso de superficialización también de la cocina, entendida la cocina como una manifestación cultural. Claro. Es decir, la cocina entra también no solo a este momento posmoderno donde las cosas son desproblematizadas, superficializadas y mercantilizadas también. Es decir, ya no es la comida y la cocina, el cocinar, ese espacio comunitario, la cocina como el espacio donde la mujer que cocina, o hoy día puede ser el hombre también que cocina, tiene un saber, ¿ah? Tiene un saber que lo va a transmitir al hijo o a la hija, desde a la hija sobre todo, en lo más tradicional, pero hoy también al hijo, que lo va a transmitir en el mismo espacio de la cocina. Y cuando está transmitiendo el saber de la cocina, también está transmitiendo el saber de la vida, claro. El saber de la historia misma, y no solo de la familia, sino el saber de la historia de su comunidad. Toda esa cosa, todo ese espacio potente que tiene como manifestación cultural la cocina, se pierde en este otro, en este nuevo momento donde la cocina es vista como algo que se puede aprender para quedar bien con los amigos, para decir que sabes cocinar, pero al final vas a seguir teniendo una nana, compadre, claro. Que te haga la comida de todos los días. La comida dura del cocinar con poco. La nana, una empleada. O sea, la comida nutritiva. Porque la otra comida es espectáculo. Claro. Yo a mi casa y le hago algo salteado, no sé, un salmón, etcétera. Eso no es cocina. Eso no es la cocina que uno aprendió. Ahora, esta transformación posmoderna y esta visión posmoderna de la cocina trae dos transformaciones para nuestro gusto nociva. Uno es el cambio del espacio casa también, que lo conlleva a eliminar, como decíamos otro día, el espacio discursivo de la cocina como el lugar donde la madre le va enseñando a los hijos y a la hija principalmente el arte de cocinar. ¿Y cuál es el arte de cocinar? La mezcla primero de sabores y el respeto a la mezcla de sabores. Segundo, y en nuestras culturas, en nuestras sociedades, el cocinar con poco, porque escasean los productos. Y tercero, que los sabores queden buenos, que sean algo nutritivo y bueno. Y en ese mundo y en ese aprendizaje se van diciendo cosas. Se van diciendo, la mamá le va enseñando cosas de la vida a la niña de manera sin mirarla, haciendo cosas, pero le va dando las lecciones vitales de cómo tratar a los hombres, a sus hermanos, esas lecciones vitales. Mientras, obviamente, los hombres están fuera, en el living seguramente, o en el patio, conversando de fútbol, de mujeres, de trabajo. Y uno escuchando eso y tomando cerveza, y la mujer, la niñita, ayudándole a mamá en ese espacio. Eso que tanto combatieron las feministas, ¿no? De que la mujer está recluida en la cocina. Siempre fue mal visto, pero fue un espacio que lamentablemente no lo rescataron siempre como un espacio discursivo terriblemente potente. De ahí salía la comida, de ahí salía lo que nosotros, a través del cual nosotros nos alimentamos y crecimos sanos. No, y definitivamente es en el espacio donde se demuestra que en América Latina, en el mundo popular, indígena o negro, es matrifocal. Claro. Y por eso es matrifocal y matrilineal. Por eso es tan importante esa figura. Ahora, con esto, estarán de acuerdo conmigo, no quiere decir que estemos reivindicando que la mujer tenga que estar encerrada en la cocina. Por eso conversábamos a propósito de que sea el niño también el que pueda aprender, claro, a cocinar, sino de que lo que queremos decir es que ese espacio discursivo potente, potentísimo, que hoy día con una sobrecrítica del mundo feminista, o con un sobreestimación fetichista del mercado, pierde todo ese sentido. Tú decías muy bien cuando conversamos otro día sobre la falta de respeto a la cocinera de antaño o a la cocinera de las familias ricas. Porque ahora X persona va a estudiar cocina y él ya cocina. Entonces se pasa por el culo toda una tradición ancestral, indígena, de comida, de aprendizaje, de la cocina. Entonces ven la cocina, simplifican un arte de hacer que es legendario y que no solamente es eso, sino además es un trabajo costoso, difícil. Mis abuelas, me acuerdo, mi abuela me contaba, o sea, se cocina dos días, al almuerzo y en la cena. O sea, esto no cocina, es solamente un espectáculo que anula, desprecia ese arte de hacer inconsciente en la mujer tradicional. No, y es una falta de respeto, porque si esa mujer de hoy día o ese hombre de hoy día de verdad quisiera aprender a cocinar, de verdad quisiera entender el mundo de la cocina por una cosa de proyección familiar también, yo creo que lo mínimo que tendría que hacer es respetar, porque seguramente la mamá de esta gente no cocina tampoco, pero lo mínimo que tendría que hacer, por respeto a la cocina como espacio discursivo, pero también por respeto a la persona, que le cocina en su casa, claro, es aprender de la empleada que tiene, claro, si la mamá no cocina. Entonces, es decir, si de verdad tiene un interés por ese espacio y por esa manifestación cultural, no tiene que pagar, compadre. No tiene que meterse con un chef que sale en la televisión para aprender a cocinar. Claro. Y ahora es muy fácil. Es muy fácil cocinar con los supermercados de Providencia, donde tú tenés todos los productos del mundo, que cocinar en el campo en invierno con lo que se dio la siembra, que fue el poroto, la cebolla, el... O sea, ¿cómo haces tú un plato que cumpla esas cosas del sabor, que sea nutritivo y que sea abundante, con esos pocos ingredientes, con ese otro mundo abierto global de la gente que va a un supermercado y encuentra todo, entonces mezcla todo y todo poco? Además, lo conversábamos la otra vez cuando hablábamos de los cocineros, del oficio de los chefs, y la idea es comer poco, quedar con hambre. No, y todo medido. Todo muy regulado, o sea, hay una estética del plato, no importa el sabor, o sea, es feo un plato lleno. Ahora, justamente yo creo... Un plato rebasado es feo. Yo creo que en el campo se come mejor por dos cosas. Porque tienen el alimento ahí y porque lo tienen fresco. Yo quisiera poner un tema ahora, volver con esto. Oye, que me interesa. 30 segundos de comercial para la gente de Nuevo Cañete. No se olviden que mañana... Está a las 11 de la mañana don Pedrito con Cocinar es cosa de niños. Vamos a seguir con el tema de la cocina porque me interesa ligarlo ya no solamente a eso que la crítica que decías tú de este mundo postmoderno que paga para aprender a cocinar, sino que está ligado al proceso general, derechamente a la tierra. Un tema que a mí me acordé, más que por la comida, también por una cosa de la... O sea, la comida es un hecho, pero aquí lo que hay es la colectividad y la comunidad. La comunidad, la familia. Y ahí ese tema, no es ese tema, pero ¿te acordáis mirándole ese tema que nos gustaba a nosotros, Pimpinela? Ah, la familia. La familia, y ahí si come, y todos gritan, dice la letra, no se asusten, que es la comida. O sea, la comida es central en las fiestas familiares y eso une... permanentemente es parte de la reunión y de la congregación y de la felicidad y la prosperidad de las familias. Y que no tiene que ver con, bueno, después lo puedo hablar, pero que no tiene que ver con la plata, ¿eh? No, tiene que ver... La comida está ahí, claro. Siempre está ahí. Sí. No está, no tiene. A ver, estamos preparando el sí, tema y... No lo recuerdo, falló. Falló el tema que teníamos preparado. Mira, no está, pero bueno, ese entonces. No, ese. Es que lo tengo siempre, así que... Ya. No, ¿cuál vamos a poner, cabrón? Mira, yo había traído a la casa, ¿no? De Tito Fernández, pero tenés que... Oiga, no, pues, mi hijita de Víctor Jara. Ah, ya, sí, pongámoslo. Ah, ya, ves si lo agarra de nuevo, porque igual sería bueno que... Oye, bueno, estamos en Vereda Sur y... ¿En el 88.9, en www.laradioneta.cl. Y ya que... Sí. Que vamos a escuchar a Víctor Jara... Quiero protestar por el artículo ese del Mercurio de la semana pasada. Todos matamos a Víctor Jara, en el que prácticamente se lava las culpas a la dictadura y se pone a Víctor Jara como un muerto más. No es un muerto más y la dictadura sí tiene culpa. Y entonces... Creo que la mejor protesta contra ese artículo es que entremos a escucharlo. Oye, sí, el tema iba a ser La Casa Nueva. Es un tema clásico para los oídos chilenos de Tito Fernández, que habla justamente de la... De cómo la mesa es testigo de las transformaciones del hogar. De los hijos crecen y todo, y que la casa es la mesa nueva y la comida, etcétera. Hay una metonimia ahí con la comida, pero que es muy celebratorio. Lamentablemente no está. No se va a escuchar. Pero a cambio de eso, vamos a escuchar, oiga, pues, mijita, que también es jocoso y tiene también el mundo de... Que es el Víctor Jara, que muchas veces Víctor Jara se relaciona como el político serio, trabajador o actor. Víctor Jara fue también como la Violeta, desenterrar folclore y escribió mucha música y muchos poemas festivos y muy alegres. Tú sabes que cuando Víctor Jara estuvo en el Perú, lo quisieron llevar a Barranco, que es como el barrio de Bellavista en Santiago, y él prefirió irse con los trabajadores del canal a Breña. ¿Todo en Breña? Estuvo en Breña y ahí lo conocí, pues. Oiga, pues, mijita. No, una sí. sola cosa, una sí. sola cosa. Recordar a la gente, para los que no saben, esta semana se procesó a los autores materiales de la muerte sí. de Víctor Jara. A quien en ese tiempo era un conscripto, José Paredes, está procesado por él, es una de las personas que disparó contra Víctor Jara, que lo asesinó en el Estadio Chile, hoy día Estadio Víctor Jara. Falta todavía, la investigación sigue porque hay que descubrir quiénes fue el autor, ¿cómo se dice? Intelectual, es decir, el que dio la orden, porque esto pasa, no solamente el conscripto tiene la culpa, sino también el famoso príncipe. O sea, aquí en el fondo el culpable no es el conscripto en términos ideológicos, el culpable está muerto. Ah, habría, claro, el de más arriba, ¿no? Habría que buscar al intermediario, y el intermediario ahí es el príncipe, que se paseaba, ¿no? Este rubio que describen de ojos azules y que trató muy mal a los presos, muy de manera muy brutal a los presos en el estadio, y al otro que era el que estaba a cargo del regimiento, o sea, del estadio Víctor Jara entonces. O sea, Pinochet, principal responsable, pero y Mamo Contreras y todo eso. Pero claro, en el fondo aparece la imagen de este viejo que fue conscripto simplemente, y que era en el reportaje Estadio Nacional de la Parot, el documental ese, justamente muestra eso, cómo los conscriptos al final eran víctimas también de algo que ellos no sabían. Ahora, cuando tú dices que el culpable está muerto, no te refieres como Mercurio al propio Víctor Jara, ¿no? Claro. Se refieres a Pinochet. A don Augusto José Ramón. Oiga, pues, mijita, de Víctor Jara. Que vivan los días libres, viva el San Lunes, viva el sándwich, viva la Semana Santa, viva el 18 y el chacolí. Viva la pica que tengo con Juan el Pillo y con el José. Somos consuetudinario, socio firmeza del la UTT. En el matrimonio, mija, algunas cosas se hacen de a dos. Y si se casó conmigo, perrita, ¿qué quiere que le haga yo? Y esta pila de chiquillo, si usted lo quiso, cuídelo. Usted patrón es mi reina, usted solita la otra. No. Cada peso que yo gano, me quita todito, yo se lo doy. Le doy pa' parar la ollita, tener la radio de diversión. Le parcho la fonolita y con dos catres estamos reflor. Oiga, pues, mi hijita, entienda, cambiar de rumbo no es payasada. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás, y yo como empino el codo, tengo la fuerza en otro lugar. La la la la la la la la la la la la la la la. Seguro encontraron pega José del Carmen y el loco Juan, y me voy quedando solo el fin de semana en la pica. Voy a hacerle un empeñito, a ver, mijita, cómo me va. Cómo sabe si me gusta ponerle pino a esta empanada. La la la la la la la la la la la la la la. Thank you. Bueno, para terminar con el tema de la cocina, que es largo y apasionante, porque aquí en el fondo hay una cosa que tiene que ver con la cultura popular y la antropología básica y primitiva. Y otra cosa que hacen justamente estos sujetos que se visten de blanco y tienen un mesón ya, que ya no es la cocina cerrada, sino que es un mesón abierto, y que pican en una tabla un poco de atún y salmón y juntan con un poco de comida china y cibulé. Y cibulé, cosas exóticas, es la relación que tienen la comida con la tierra. Entonces se comen el proceso, se pierden el proceso, no lo consideran, el proceso de la extracción de la cosecha, con cómo llega la papa a ser papa frita o papa duquesa. La papa va y se compra, es como el niño que va al supermercado y cree que la zanahoria, por ejemplo, de supermercado es como una botella de algo, como un juguete, como algo plástico, porque no tiene la referencia del proceso de dónde viene. O sea, los objetos pierden el contexto, se descontextualiza la comida. Y Violeta Parra, contra eso, y quizás inconscientemente, simplemente en su décima autografía en verso, sí. Oye, ¿qué dijo? Yo no lo he leído ese estudio que hace... El Gabriel Salazar hace un estudio sobre la feria, pero parece que no se mete con la comida, se mete más no bien con el sujeto popular, el que le habla al bajo pueblo, ¿no? Claro. Pero sería interesante leerlo y revisar qué dice él sobre la comida, por la feria donde se venden las vegetales, ¿no? Es ese espacio que va contrapelo con el supermercado, ¿no? O sea, la cosa, y es Bakhtin otra vez, poniendo un poco, acordándonos del viejo Bakhtin, del bueno de Bakhtin, que es la tierra que vuelve a la tierra. O sea, el producto se cultiva, crece, se cosecha, se prepara, se come y se defeca. Pero estos locos... Se vuelve abono. Y se vuelve abono y vuelve al ciclo, ¿no? Entonces estos sujetos que hacen esta comida, sacan la comida de la desraízan también, ¿no? Desraízan, la descontextualizan completamente, la desconflictúa, diría Mirandola, y la ponen en ese espacio del mesón blanco, pulcro, de limpieza, donde no hay humo ni olor. Entonces el mundo popular viene, y que está, no viene, está siempre ahí, y en este caso puntual la Violeta Parra, voy a leer un par de dos, tres décimas. Póngale, güey. Un par de tres décimas, seis décimas. Que hablan, claro, tres décimas. Que habla justamente de la contraparte del mundo de la conexión irrenunciable de la comida con la tierra. Mi abuela cargó la casa, amamantando sus críos, llevando el agua del río para preparar buena masa, criando pollos de raza, sacando miel en enero, limpiando trigo en febrero para venderlo en abril, y en mayo que perejil cosecha junto al estero. La cena ya se sirvió, y en una mesa largucha, en cada plato una trucha, pa' la trucha un botellón, pa' la botella un copón, pa' la copa una galleta, encima una servilleta, con un plateado cubierto, como el pescado está muerto, le asoma ají a la jeta, por la jeta. Sirven el aperitivo para alentar el apetito, mis telas y pastelitos, después vendrá el bajativo, ya se ven menos altivos, en el salón elegante, porque el vino es bien abundante, en el banquete de estilo. ¿Qué pensarán los pillos comiendo guata picante? O sea, es la tierra, es la celebración, es la familia, es el humo, es el hogar todavía, es los olores, es esa cosa que tiene que ver mucho con nosotros, con el cuerpo, que lamentablemente estos cocineros que vienen aquí a enseñar de cocina no tienen absolutamente idea. ¿Sabes lo que extraño de mi tierra? De mi casa, me extraño cuando llegaban los pescadores. Oye, Dani, nos ha ido bien, ¿qué te parece si preparamos un chilcanito? Y con el pescado recién salidito del mar, todavía coleteando, se metían a la cocina mientras yo salía corriendo a buscar la garrafa de vino. Hasta ahora no he visto pescado vivo En Valparaíso. Tienen que llevarme. Oye, y una cosa curiosa es que no se come serio. No se come triste. No, pues hombre, si tiene que ser con... Es que en la conversa, en el espacio de la familia, grande, amplio, siempre va a estar la broma y el humor. Porque siempre va a haber de algo, de alguien que reírse. Y pese, ¿no?, a todo, porque a veces la comida escasea, pero, o sea, hay una abundancia festiva, hay una abundancia de la miseria. Que no tiene que ser siempre comida rica, sino que basta un pedazo de carne, un pan, por último, con atún, no sé. Y siempre con copete. O sea, es la festividad ancestral. Que no viene de la Piojera ni de Dios Color Roja. Viene de nuestras culturas ancestrales indígenas, afro-chilena, afro-latinoamericana, de nuestra primitiva historia humana. Así nomás, dale Daniel Mateo. Oye, lo bueno que me está animando, me está flateando. Claro, lo bueno es que no se escucha aquí en el... En el... Sí, me de la Oye, terminemos con noticias. Dale un pedo, vamos. Para terminar, no, terminemos con noticias como todos. Ya, dale. Los días. Pero en este sábado me preocupé de revisar lo que está pasando en Centroamérica. A propósito de lo que tú me dijiste de la gira de Bachelet que va a terminar. Claro, hoy sí no abordamos eso, pero bueno. En El Salvador. Resulta que. Tres cosas puntuales. Primero, hay una visita interesante que va a hacer Rafael Correa a Honduras. A propósito de que va a compartir la experiencia con Manuel Zelaya, que además Manuel Zelaya, presidente de Honduras, está hoy día, es parte del. Metió a Honduras dentro de los países del ALBA. Va a compartir el proceso de la Asamblea Constituyente, ¿no? Zelaya está muy interesado. Claro, hay que ver que Zelaya es un sujeto de una posición política un poco. No tiene un pasado consecuente, pero. Es interesante ver hacia dónde irá este proceso, ¿no? Además está hoy día alineado con el ALBA, Zelaya, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, y a propósito también de Honduras, hubo un sismo bastante fuerte, que en Chile nadie reparó, los medios de comunicación les dio lo mismo, de 7.1 grados en el mar Caribe de Honduras. Hay 7 muertos, según las últimas noticias. Y en términos regionales afectó a Guatemala, a El Salvador y a Nicaragua, compadre. Uno de los pueblos más afectados fue también en el noroccidente de Guatemala, un pueblo que parece que se llama Ibazal, si no me equivoco. Y bueno, la crítica es esto, ¿no? ¿Qué pasa que no nos enteramos de estas cosas, compadre? ¿Qué lástima que no nos enteremos de esto si no es gracias a que uno tiene que estar metido y buceando en las profundidades de la comunicación. O sea, internet, ¿no? Centroamérica no le importa a Chile y a estos países con nosotros. O sea, información privilegiada, escuchar la radioneta. Y terminar con El Salvador, compadre. Ese era el cambio de mando que conversábamos en la semana. Claro. Hay un cambio de mando. Lo interesante de este cambio de mando, que va a ser el día lunes, donde va a asistir Correa, va a estar Chávez, va a estar Bachelet y otra gente. De Borgoña al Salvador. Es que Mario Funes es un presidente de izquierda que salió fue el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador. Es decir, hay un nuevo presidente de izquierda en América Latina, esta vez en El Salvador, un país tan golpeado como El Salvador, en una zona tan crítica como es Centroamérica. Y que anunció que una de las primeras cosas que va a hacer es reanudar relaciones con Cuba, cosa que en muchos países en América Latina les da todavía algo de temor por las reacciones que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Ahora hay que ver, siempre el contexto centroamericano, caribeño es distinto al nuestro. Hay una relación histórica mucho más de las calamidades, de la miseria, de la agresión gringa también. Ellos han vivido intervenciones permanentes, guerrillas. Es curioso el caso del Perú. Hay que verlo con cuidado también, ¿no? El único miembro de la OEA que defendió a Cuba cuando votaron a Cuba de la OEA fue Raúl Porras Barrenechea, representante del Perú. ¿Es hermano de Martita la Gorrea? No sé. De la esposa de Fred. Pero... el Perú recién reanudó elecciones con Cuba, el 68, el gobierno de Velasco. Chile tiene relaciones con Cuba, obviamente. Ecuador también. Sí, Ecuador también. Pero hay muchos países que no. No hay muchos chilos que quisieran tener relaciones con cubanos, sobre todo estas que vienen bailando salsa por acá. Y ¿ah? y en la próxima reunión de la OEA, el gran debate va a ser Cuba. Y va a ser en Honduras en la reunión de la OEA. Y va a ser si nos quedamos o no nos quedamos, porque ese es el debate que ha planteado Chávez. Sí, claro. Yo lo que quería para terminar era un poco llamar la atención a propósito del poco político que son los viajes de Bachelet versus lo que pasa con otros mandatarios en América en este momento. Nos vamos con un tema. ¿Lo tenés todo el tema, Lisa? Sí, ah, sí, ya. Sí. Ya. Nos vamos a despedir. ¿Qué tema? ¿Cuál tema? Un tema de Ray Barreto, una salsa dura. Bueno, como queráis, poba. La pelota se llama. ¿Qué? Salsa dura, salsa de verdad, o sea, salsa de Mirandola. Que tiene la particularidad de que nos ¿Has escuchado salsa peruana? Nos retrae. No, sí, salsa chilena. No, nos hace pensar, no, compadre, en la pelota, en jugar a la pelota. Es un tema que habla de. Pero claro. Bueno, la salsa peruana es la chicha. Claro. Miguel Mayor. Claro. La pelota como ese objeto. De hecho hay una canción de Víctor Jara también, de Luchín, ¿no? Que juega la pelota de trap y eso. Claro, en el caso de Sudamérica es la pelota de fútbol, en el caso de Caribe y Centroamérica es más bien el béisbol. Pero es la pelota, compadre, es el jugar en la calle. Ese regalo que también uno tanto esperaba de cuando cabros chicos. Y que hoy día los cabros tienen 4 o 5 pelotas en los patios y no juegan a la pelota. Claro, y uno se moría por una pelota y jugaba con una hueá de trapo. Y el que tenía pelota se aburría porque tenía más recuerdo y se iba a la casa y nos dejaba todo. Que se iba la pelota. Claro. ¿Aló? Bueno, nos va. Bueno, sí, algo. Una pelota de trapo, testigo del primer gol. Viste que el tema habla precisamente de que la mamá no lo deja jugar a la pelota. Escuchemos a Ray Barreto, La Pelota, y nos despedimos así. De este Vereda Sur en este fin de mayo, a la gente invitarla a gastarse la plata y a pasar bien este fin de semana. Nos vemos, Daniel. Nos vemos, chao. Hasta el sábado. Gracias. Un saludo a todos. Chao, la gente de Cañete, la gente de Puno, que también nos está escuchando hoy día. Gracias a Rubén. Que yo juegue a la pelota.